Bueno, digamos, el diario Vivir en Gálvez, fundamentalmente en la zona, hace en lo que significa fundamentalmente la tarea que viene desarrollando el Sanco local. Y por lo tanto estamos en comunicación con su directora, Patricia Ruiz. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Américo. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Bueno. Y saludando a usted y a su audiencia. Bueno, hace mucho tiempo nos charlamos y fundamentalmente lo que vemos, la tarea que viene desarrollando ustedes, lo que hace vacunación y atención fundamentalmente la comunidad, yo lo estoy viendo, digamos, en carne propia porque me estoy atendiendo con una sesión particular que tengo y cada vez que voy semanalmente ahí al hospital veo todo el movimiento que hay y realmente la buena atención que está haciendo el hospital, realmente me enorgullece y fundamentalmente quiero felicitar a usted y a todo el grupo humano que trabaja ahí en el hospital, ¿no? Bueno, me alegro mucho, tomo sus palabras y las voy a remitir al equipo y al grupo, porque la verdad que es un trabajo que se hace en conjunto. Y la verdad que sí, que la cantidad de pacientes que concurre es mucha y el movimiento que está teniendo nuestro hospital es mucho. Y para eso hay que preparar a todo un equipo de trabajo y fortalecer determinados servicios para que la gente pueda ser atendido en tiempo y forma como corresponde. Por supuesto, por ahí tenemos nuestras limitantes, pero siempre estamos tratando de trabajar para ir superando todo obstáculo que podamos tener y ofrecer el mejor servicio que podamos para toda la gente de Galvez. Patricia, en lo que hace la atención, uno ve médicos constantemente en lo que significa guardia y toda esta situación. Ese fue un refuerzo que se dio con el COVID. Digamos, eso lo corremos riesgo que se pierda debido a la situación que, digamos, el COVID está, pero digamos, se ha minorado. No corremos riesgo que esas guardias que ya se han establecido se pierdan concretamente lo que significa fundamentalmente el planteo que hizo provincia en su momento con el COVID de mandar mayor cantidad de gente. No, no creo que sea así en función de que, o sea, la cuestión del refuerzo de guardia, fundamentalmente en dos líneas de médico de guardia activa, porque si el médico de guardia, antes teníamos un solo médico de guardia activa y uno de pasiva que cuando se iba con un traslado con un código rojo, el de pasiva tenía que ir a atender. Hoy contamos con dos médicos de guardia activa atendiendo al mismo tiempo y que esto. Ya por ahí hace 2 meses y medio más o menos presenté al ministerio para poder seguir conservando independientemente de lo que suceda o no con los cupos COVID en función a, porque usted Galvez tiene la particularidad, ¿no? De que bueno, que por ahí el hospital en lo que tiene que ver con guardia tiene que reforzar con la cantidad y el aumento que ha habido. Estamos teniendo casi de 120 a 130 pacientes por sábado en la guardia. No. O sea, en 24 horas atender 120 pacientes es un montón, sobre todo cuando se estima que es una guardia donde también llega fundamentalmente la emergencia, la urgencia. Entonces, por eso, dos médicos activos y más el de pasiva. Y Gales ha crecido mucho, las necesidades son otras y la instancia en este momento de la guardia como de los consultorios externos son otras en el hospital, por eso se necesitó reforzar. Y para todo eso se presentó un proyecto ante el ministerio con un respaldo estadístico de por qué queremos y que se siga sosteniendo las dos líneas de médicos en la guardia y por qué es necesario seguir sosteniéndolo más allá del COVID. No. En lo que hace vacunación, digamos un poco lo que significa la situación de que se da la primera, segunda, tercera y cuarta dosis, hay una evaluación cómo se fue vacunando la gente en Galvez, si estamos cubiertos ya en lo que hace tercera y cuarta dosis, que por lo general un poco es, a veces alguno no toma conciencia o parece ser que tomando, digamos, vacunándose una parte de lo que significa las dosis, ya estamos cubiertos. No, siempre los esquemas de vacuna van a proteger más a la persona cuando estén cumplidos todos, ¿no? Entonces, si justamente hubo una primera que insistimos tanto y estábamos todos tan preocupados en colocarlo, una segunda, una tercera, o sea, esperemos que la gente responda de la misma manera con la cuarta y con la que pueda haber en función de justamente poder terminar y permitir que esto no mute y volvamos para atrás, ¿no? Entonces eso es sumamente importante. Hasta ahora la gente está respondiendo bien y hay un gran porcentaje de lo que está respondiendo, aunque todavía nos sorprende que por ahí sigue o asisten a vacunatorios, personas que se van a poner por primera vez la vacuna del COVID. Pero bueno, bienvenido sea y así lo vamos a recibir y vamos a seguir vacunando. En esta semana inclusive hemos recibido 2.500 dosis para refuerzo, ya sea de segunda, de tercera o de cuarta. Por eso vamos a estar vacunando inclusive hasta el día sábado. Con primera y con que la gente se pueda acercar también. Claro, he tenido compañeras de trabajo que se han vacunado esta semana con la cuarta dosis y con la Sputnik. Sí. Sí, sí. No puedo decir que va a haber toda Sputnik, porque o sea, vio que uno de esos, la vacuna no la puede elegir, es lo que manda y lo que la turnera determina. Claro. Los refuerzos se pueden ser Sputnik, pueden ser Pfizer, pueden ser Moderna. Así que bueno, no sé qué le tocará a cada uno, o sea, porque mandaron distintas variedades de vacunas, pero todas para refuerzos, así que claro, todas son importantes. Patricia, y en lo que hacen los chicos, ¿cómo está el tema de vacunación? ¿Qué nota usted o que digamos hay una verificación si hay los chicos se están vacunando fundamentalmente en edades que hacen la vacunación de COVID? Sí, los chicos que en los que están en la edad de COVID, sí, o sea, ya han tenido la segunda dosis, los chicos empezaron ya de 3 años en adelante, y bueno, y así se va a continuar, e inclusive se está viendo ya que después van a lanzar otra protección más, ¿no? Así que sí, y con respecto a las otras vacunas no COVID, también se está trabajando fuertemente porque es necesario seguir sosteniendo completo el calendario de los niños, sobre todo en nuestra comunidad, así que se está vacunando ahora no solamente en los 2 centros de salud, sino que se habilitó también la vacunación en el hospital para niños. Y eso lo estamos haciendo también, por eso 2 veces en la semana, el vacunatorio está abierto hasta las 18 horas en función que la pediatra del hospital trabaja por la tarde. Entonces, a medida que van yendo los niños o lo van llevando las mamás, aprovechamos hacer ese control de capilla de vacunatorio y que la mamá tenga accesibilidad y no tenga que volver en otro momento para ya colocarle la vacuna y completar el esquema que hace falta. En lo que hace vacunación de la gripe y la neumonía, ¿se sigue trabajando también? Sí, sí, en los 3 lugares, tanto en los 2 centros de salud como en el hospital. Perfecto. Patricia, la construcción que está realizando así en la parte, digamos, sur del hospital, digamos, ¿cómo está? ¿Está avanzando? ¿Qué es lo que está pasando con esa construcción? En esa construcción sí se está avanzando, ya se techó, se hicieron todos los revoques pertinentes y bueno, teníamos que llegar ese proyecto se había presentado en 2016, fue aprobado en el 2019, así que imagínense el desfasaje en lo que tiene que ver con la actualización del precio, ¿no? De lo que era una obra en aquel momento. Habían llegado 8 millones de pesos, se pudo llegar hasta techarlo, revocarlo, hacer parte de instalación y hacer parte de todo lo que tiene que ver de agua y de cloaca y de algunas aberturas todos los de marcos. Una vez que teníamos que haber gastado todo ese dinero, teníamos que presentar el balance, ¿no? y la posibilidad de obra que la da el Ministerio de Salud de la provincia a Nación. Eso ya fue presentado y ellos ahora lo evalúan de nuevo con un nuevo presupuesto, decir, bueno, gastamos hasta acá, se llegó hasta acá, ¿cuánto faltaría para completar la obra? De acuerdo a los arquitectos de la Dirección de Arquitectura Hospitalaria del Ministerio y con presupuestos mandados, eso lo va a analizar el Tribunal de Ministerio de Salud de Nación y a partir de ahí, bueno, disponer una nueva partida para poder terminar el Centro de Salud de Rehabilitación. Pero perfecto, está todo en marcha. Nada más que son los tiempos que ameritan, ¿no? Y sobre todo, bueno, esto lo que nos perjudicó con lo de COVID, que si ustedes recuerdan justamente la obra sale la aceptación en plena pandemia, donde no podían trabajar los empleados, donde no se conseguía material, donde no había medio transporte, donde estábamos todos adentro. Entonces, bueno, ese desfasaje de esos 2 años tuvo un impacto importante. Pero bueno, pues se siguió como se pudo, completó todo, y ahora siguen igual los procesos, y bueno, confiando en Dios que se va a mandar ese otro dinero como para terminar ya nuestro centro de rehabilitación. ¿Recordamos para qué está destinada esa obra, Patricia? Para un centro de rehabilitación para personas con discapacidad motora y mental. Perfecto. Bueno, agradecerle por el momento, Patricia, muy amable, y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Ahí estuvo Patricia Ruiz, directora del Sanco Local, por los 108.9.